que haya una ley es institucionalizar un derecho de lo que está produciendo hace años, y resalto lo de años, en la comunidad. Fíjate que el teatro comunitario va a cumplir 30 años como concepto, donde la comunidad toma su protagonismo en esta ceremonia que es el teatro, donde trabaja sobre su memoria, su identidad, el propio vecino, su propio territorio. Y bueno, hace 30 años que continuamente estamos luchando con distintos gobiernos, con distintos funcionarios, el apoyo a este trabajo de la comunidad. Una ley nos va a permitir que ya por derecho tengamos ese apoyo, por prepotencia de trabajo, por estar, por existir, y sobre todo que esta ley salga, va a ser una confianza a la comunidad, o sea, lo que la comunidad produce, porque la comunidad creo que hace años que tiene claro, y así como la dominación empieza por lo cultural, también la liberación pasa por lo cultural. Por eso la comunidad hace años que está produciendo cultura viva comunitaria, ¿no? Digo, una de las cosas concretas va a haber que uno tenga asegurado un apoyo. O sea, y cuando un grupo de teatro comunitario, dado que está en un territorio establecido, ese apoyo que reciba ese grupo de teatro comunitario se va a multiplicar por 10. Se va a multiplicar por 10 por lo que este grupo produzca, ese dinero que se distribuya en su propia comunidad, que es lo que está haciendo actualmente los grupos de teatro comunitario, pero en situaciones de mucha precariedad, porque conseguir un dinero ahora es muy difícil, y es una energía que lleva, que a veces hace que uno termine desviando su tarea porque ponga más energía en el conseguir fondos para la actividad que hacer la actividad misma. Entonces creo que teniendo una ley que apoye esta actividad, va a ser un camino, realmente un adelanto muy profundo para el trabajo que está haciendo la comunidad. Realmente se ha trabajado mucho, se ha trabajado grupalmente, colectivamente, hemos afinado tanto este trabajo, y cuánto más se va a seguir afinando, ¿no? Porque en definitiva nosotros vamos a presentar este proyecto en el Congreso para seguirlo trabajando, para que siga siendo una discusión comunitaria, para que siga hablando de este tema. Y bueno, lo que nosotros podemos demostrar y decir, y con orgullo, bueno, la comunidad construyó como la comunidad construye, y como la comunidad construye, ha construido este proyecto de ley. O sea, no fue un proyecto de ley que se le ocurrió a uno o dos, participaron cientos de organizaciones en este proyecto de ley, y realmente es como la comunidad construye, y esa es realmente su fortaleza.